Mira, ¿cómo me queda? Ay, Gaya, me encantó, me lo llevo. ¿Cómo que te lo llevas? ¿Eres tonta de sí? ¿Cómo que tonta? ¿Qué te crees tú, Rusia teñía? ¿Rusia teñía? Sí, Rusia teñía. ¡Oye! Prepárate, comienza la temporada de packs de Telefónica del Sur. Ven y pruébate el tuyo. Telefónica del Sur. Llama ahora al 600-804-1000.